GBC Garden City Radio Juma Atwetwe Nkɔmmɔ de atodwa sɛ owura Edward nti bɛɛkɔ ɛda yɛ a wansɔre wɔkyerɛ mu a na owura nti bɛɛkɔ ɛhwɛ TV deɛ wɔne a ɔne ɔwɔ dɛm bi hu yɛa ne sɛ ɔkɔ fam ntɛm pa ara ɛna ɔmaa no so ne tumi ka kɔɔ sɛ Michael Henrik ayasabea ne ɛwɔ pɔn so anadwo bɛɛ sɛ dubaako wɔkɔduru hɔ no yɛ a apomgyɛ adwumayɛfoɔ ɛbaa ne ho no ɛna ɔbɛkyerɛ mu sɛ papa no ayɛ nyamaadia na wɔkyerɛ mu a ɔwura a nti bɛɛkɔ yɛ a wɔfiri mu ɛnkyɛɛ pii na ɔno ne DC ɛma bosomtwe abatoɔ mpo so ano asantena ntɛm na ɔseesie ɔde ne mu no aba akɔhyɛ ayasabea no siiyɛ a wɔtwɛn sɛ kyire wɔbɛkɔ akɔyi na wahwɛ ayɛ ɛho ntotoeɛ ansa na wɔbɛyi owura nti bɛɛkɔ sɛ DC ama bosomtwe mansene no na wasom Kumase kuropɔn yi ne atɔyɛ mantam mu sɛ NCC kwankyerɛfoɔ yɛ a wɔyɛ no wode adwuma yi paa ɛkyerɛkyerɛ ɔmanfoɔ wasɛdeɛ sɛnea ɛsɛ na ɛsiane sɛnea ɛwu no ɛsi hɔ a yɛ nti NDC dwamtenani ne ne mpanimfoɔ nyinaa akyerɛ mu sɛ ɛyɛ adeɛ a ayɛ wɔ nɔma na ate wɔ nsom na fo a wɔfiri mu no de bonhwa kɛseɛ aba abɛto party no owura de graft sɛ owura nti bɛɛkɔ bɔ mmɔden yɛ ne fam deɛ sɛ ɛkuro ba papa ne ɔman ba papa de asom ɔman yi de asom ɔman Ghana apagya ne mpontuo sɛnea ɛsɛ owura nti bɛɛkɔ gya ɛyere baako bresɛwusu dankwa ne ɛma nnan wɔ akyire abusuafoɔ yɛgyina saa awerɛhosɛm yi so de ano si ha ɛma mo nyinaa mone tia adehye Okay. Rip off the knob.